Yo tomo vino y cocino mi risa. Quiero bajar esta locura de mi cabeza. No puedo sacar la palma de todos los dedos bien arriba. Buenas noches, Luna Paz.